La verdad es que la cuestión empezaría aquí, el debate es donde empezaría, porque tendríamos que estar hasta las 10 de la noche, o de medianoche para arriba, ¿verdad? Un poquito de coloque, Yo no quiero decir supongo. una cosita más, pero es que tampoco me parece que estén Sí. llegando. Pero una, dos Sí, cositas, sí, sí, dos sí. preguntas. Una, qué lástima, saco la mundeta los varones, efectivamente, claro. Entonces, claro, los ciegos, los romances del ciego, todo esto está dentro, no he podido leer el libro todavía, pero supongo que está dentro de ese convenio, ¿no? De lo básicamente ya de esto. Y otra cuestión, el tema de los sonidos, ¿no? Me falta esa parte de la exposición, porque igual que se habla, ayer hablábamos de demopolítica, y efectivamente todo esto tiene que ver con la oscuridad, con los negros, con los gitanos, con la suciedad, con la profundidad, con la tierra, con, ¿dónde está ese sonido, esa music en todo estos documentos? Porque ese es otra, para mi gusto, es otra de las claves que marca la referencia a todos esos indicadores, esos puntos, esos límites, están también ahí. En la música sucia, todo este recorrido es el recorrido de una música que suena mal, que es chocante, y además no solo en el flamenco, en el jazz pasa igual. Cuando nace el jazz en Nueva Orleans, de los primeros jazzistas se dice eso, que suenan raros, que suenan desafinados, que suenan distintos, que es desagradable escucharlo, y eso está también la guitarra. No sé si lo habéis recogido, ese interés por los sonidos, ya lo habéis centrado más en los últimos profesionales, los barberos y en la organología también de la guitarra. Eso está contenido. En el caso de la guitarra, pasa justo lo contrario. La guitarra suena mal, hasta el siglo XIX suena mal. Eso. Suena mal, es un sonido desagradable. El rasguear de la guitarra es desagradable, no es un sonido armónico. Pero a partir del siglo XIX se produce un cambio radical. Ya empezamos a tener testimonios de, por ejemplo, de viajeros, me acuerdo, tres o cuatro viajeras inglesas en Granada, donde describe la guitarra con un sonido armónico, dulce, muy bonito, guitarra tocada por guitarristas gitanos. Es decir, que no estamos hablando de guitarra culta, es una guitarra eminentemente popular. Y ya empieza a cobrar otra dimensión. Lo que no era armónico, lo que era desechable, lo que no era. La antimúsica prácticamente se convierte en la música por excelencia. A partir del siglo X, si en el siglo X, hasta el siglo XVIII, la guitarra es la banda sonora de las fiestas populares, a partir del siglo XIX la guitarra es la banda sonora de Andalucía, porque ya se toma como la música que representa Andalucía, que representa lo dulce, los valores, pero ahí obra una transformación que tiene que ver, me imagino, tiene que ver, es verdad que el trabajo no es de música, nuestro trabajo no es un trabajo sobre música y no podemos rastrear los sonidos, pero tiene mucho que ver con la forma de mirar, la forma más que mirar de escuchar, la forma de escuchar. Lo mismo que nadie, evidentemente, cuando yo he dicho que, por ejemplo, el cante se sustituye al baile como protagonista, no significa que antes no hubiera cante, pero el cante no se escuchaba. Los cantes, evidentemente, seguidillas gitanas, se nombra Apolo, desde el siglo, a final del siglo XVIII, pero siempre en un sentido, en una posición muy secundaria. Lo que obra en el siglo XIX es una inversión de valores con respecto a la música. Es verdad que quizás, bueno, habría que ver cómo eso se refleja en los sonidos, ¿no? Que este libro es más de los contextos que los sonidos. Pero sí hay una valoración muy, muy diferente. Y yo deduzco que no tiene que ver con que haya habido un salto de la guitarra, del sonido de la guitarra, o porque la técnica es la misma, porque prácticamente si alguien coge los primeros discos de flamenco puede ver todavía muchos de los rasgos de la guitarra barbera, si alguien ve cómo se toca los fandangos de Alondro, todavía es la guitarra barbera, en el sentido más tradicional. O sea que no pudo obrarse una metamorfosis de la música popular del siglo XVIII al siglo XIX. Lo que cambió fue la mirada y el oído con que se escuchaba y lo que interesaba. Lo mismo que la voz, siempre todos los reflejos de los cantes gitanos. en el siglo XIX es las voces desagradables que había, que salían de las cuevas del Sacromonte, las voces, esa voz quejumbrosa de una gitana que ha en negativo, pero a partir del siglo XIX es en positivo. La voz. Es que los cantadores también enseñaron a los guitarristas a tener que mover sus técnicas para poder adaptarse a sus voces, una voz que les parece claro. Pero mira, el. Creo yo, va a acabar la pedantería, ¿no? Pero decía Nietzsche que más importante que las que lo que son las cosas es cómo se llaman a las cosas, ¿no? Y Wittgenstein es uno de los que nos ha enseñado esto que son, qué es llamar a las cosas, ¿no? Los juegos del lenguaje, ¿no? Cuando no lo encuentro ahora aquí en el libro, pero una de las cosas que hemos hecho, ¿no? Siguiendo un poco las propuestas de Gers, ¿no? De ver cómo se llaman las cosas, cómo se describen las cosas, con qué metáforas, ¿no? Cuando se describe en la época el cencerrear del instrumento, el cencerro es un tipo de instrumento específico que, por ejemplo, se utilizaba y que se sigue utilizando todavía carnavalescamente. Se utiliza, por ejemplo, yo lo he visto en la Alpujarra, por ejemplo, para dar serenatas a un viudo, ¿verdad? El cencerro es un elemento carnavalesco. Ya he encontrado en el libro solo un documento literario que creo que a lo mejor da un poco, describe bien un poco esos sonidos, ¿no? Que es donde nosotros creo que podemos rastrearlos, ¿no? Por ejemplo, en esta obra, Don Diego de Noche, de 1626, de Salas de Arradillo, pues él describe cómo un grupo de ganapanes van a dar una cantaleta, dice, debajo del balcón de un par de damas, con objeto de escarnecerle, de burlarse de ellas, con unas seguidillas, según unas seguidillas picantes. Y dice, y describe los instrumentos que llevan. Dice, los instrumentos eran todos viles. Fijaos la guitarra con qué instrumentos más carnavaleros se juntaban. Los instrumentos eran viles y se dieron cita un castrador de horrible sonido, un pandero destemplado y ronco, fíjate tú, ronco, ¿no? Alivio común de la juventud fregonil, unas vulgares, festivas y bulliciosas sonajas, una carraca gruñidora, dos cencerros, cuatro morteruelos, ocho silbatos afrentosos, una gaita gruñidora y villana, y naturalmente dos guitarrones sin trastes a cuyas cuerdas, llenas de más falsedades que si fueran escrituras, se mostrasen grandes en el ruido y pequeñas en la sonoridad, porque es propio el hablar alto en los que valen y merecen menos. Yo creo que ahí es donde podemos rastrear la sonoridad, ¿no? En cómo se describe. Siempre cuando la gran fortuna que tenemos los antropólogos es que tenemos unos literarios del siglo de oro como no ha dado ningún país en el mundo, que tenían una sensibilidad a la hora de escribir que ya quisiera Goethe y ya nos gustaría la mayoría de los antropólogos, ¿vale? De elegir unas palabras, cuando habla de silbatos afrentosos, ¿verdad? O de pandero ronco o carraca gruñidora, está queriendo decir mucho más que una descripción del sonido, ¿verdad? Lo asocia metafóricamente a unas clases sociales, a unos valores específicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde los antropólogos podemos rastrear el sonido, ¿no? El por qué, dice Covarrubias, que los guitarristas, los barberos se juntan con los mozos de caballo. ¿Y por qué elige los mozos de caballo? ¿Quién era los mozos de caballo? ¿Y por qué ellos, dice Covarrubias, que lo mismo que limpiaban las bestias, así tocaban la guitarra? Ahí está el sonido, ¿no? Yo creo que el sonido se puede ver en ese tipo de documentos, ¿no? Y yo creo que sí, que tiene que ver, como tú bien dices, con lo secular, no pasado todavía por el cedazo romántico, que lo eleva al pueblo con mayúscula, sino con lo que se consideraba esto impuro, más que sucio, ¿no? Aunque nosotros sabemos con Mérida hablan, ¿no?, que lo sucio está vinculado a la impureza. Y esto es lo andaluz, ¿no? Esto es lo que hacía, yo que vengo de familias castellanas, mi padre de Valladolid, mi madre de Soria, lo he vivido eso muy claramente, ¿no? Que esta concepción de la limpieza, ¿no? De la limpieza y la concepción de lo sucio, de lo mezclado, de lo que es impuro en el fondo. Yo creo que hay sonidos. Los sonidos son impuros. Los sonidos son mezclados. Esto es, yo creo, lo flamenco, ¿no? Y no precisamente lo que busca la flamencología de la grande romántica con su obsesión por la pureza, ¿no? De la pureza, ¿no? Como si lo viejo fuera puro. Este es el gran error, creo yo, ¿no? Lo viejo, precisamente, es todo menos puro. Todo menos puro, ¿no? No, lo que yo quería decir es que el flamenco, que no hay sonidos que no sean sentidos. Los sonidos tienen que ser sentidos. Fundamentalmente sabemos que el flamenco se siente. Lo fundamental del flamenco es que se siente. Otra cosa que quería decir respecto a los elementos estos de metal, los tontos de los montes de Málaga, lo que malamente se llaman verdiales, pero los tontos introducen las sonajas, no solo los platillos, sino las sonajas en el pandero. Y es un arte utilizar el sonaja. Eso tendría que ver con el ritmo análisis del efebre, la diferencia entre los sonidos, gestos deseados en el ritual de la Semana Santa. Pero aquí me callo. Hay otra cosa también respecto al baile que, aunque sea un segundo, me gustaría dejar. Los montes de Málaga, el baile de Verdiales, es la bailadora la que da lugar al primer toque. Pone el pie y empiezan a tocar cuando pone el pie la bailadora. Eso es muy importante porque no hay flamenco, hay flamenco, vete a saber desde cuándo, pero eso está ahí, ¿no? Y finalmente iba a decir algo respecto al baile, ya que a mí me tocó hablar de las ánimas benditas, el purgatorio, de los bailes de ánimas. Es curioso que se tenga que hablar de bailes de ánimas, bailes que acaban, son tan fuertes en la cultura popular, es decir, tienen que meter el esquema de las ánimas en Navidad y en y entonces son bailes de ánimas, es decir, es el cuerpo de las mujeres con su baile, es decir, es la expresividad de las mujeres, ahí se sabe dónde la mujer puede manejar su cuerpo y lo que vale. Como me gusta la antropología de la comunicación de Jaime, que emplee como en Andalucía se lleva a el lenguaje también, la forma de hablar de la gente. Es tan interesante el lenguaje popular que se sustantivan los verbos. ¡Qué buenos andares tienen! Los andares, esos andares y esa forma de expresar, pues los flamencos son culturas posibles. Finalmente, un elemento que no se ha citado aquí, yo creo que el más fascinante elemento donde está el toque, el cante y el baile, está en Rinconete. Y sobre todo, un elemento que aparece ahí, que aparece, las tejoletas. Las tejoletas. Yo la he visto en Belén Málaga llegar una obra y partir y empezar a tocar con hacer el ritmo con tejoletas. Pues, finalmente, la verdad es que la participación nuestra yo creo que empieza ahora. Y empieza ahora de manos y de nuestros compañeros que están aquí.